Ahora, las objeciones. Vamos a hablar de las objeciones. Las objeciones. Las objeciones. Y ahí tenemos una introducción. ¿Alguien más quiere hacernos el favor de leer? Francisco, a ver. Sí, está bien. Que sea. Las objeciones. Uno de los temores más intensos que enfrentan los cristianos que comienzan a evangelizar es el pensar que les puedan hacer una pregunta que no sabrán responder. Seamos honestos. ¿Hay alguien capaz de responder a todas las preguntas que se pueden presentar? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que pueda responder todas las preguntas? Entonces, es muy normal que cuando empieces a tener el deseo de compartir el evangelio, te preparas, te aprendes el mensaje, te aprendes la introducción, el mensaje, la decisión, de la que no hemos hablado todavía. Es muy normal que te venga este pensamiento a la cabeza y decir, ¿y si me preguntan algo que no sé responder? ¿Lo han pensado alguna vez? Todos lo hemos pensado. Y eso a veces nos detiene. Pero seamos honestos, ¿habrá alguien que sepa contestar todas las preguntas? ¡No! Esto es un temor normal, pero es un temor infundado. Porque no hay nadie que tenga las respuestas a todas las preguntas. Pero continúa, por favor. Entonces, eso no debería paralizar nuestro esfuerzo por compartir las buenas nuevas. Gracias. Y ahí dice, enseguida, ¿qué dice? Otra persona. Ocho formas esenciales de responder a las objeciones. Objeciones. ¿Todos entienden qué es una objeción? Digamos que estás explicando, Dios es amor, pero Dios va a castigar. Y él dice, momento. Y luego alguien te saca. A ver, dime algo. Ya sea que te saca una pregunta o una objeción, es decir, una opinión contraria a algo que dices, o tiene una pregunta que se sale del tema. ¿Me entiendes? Él te dice, a ver, momento. Tengo una pregunta, te dice. ¿Y los aztecas? Esos nunca oyeron allá de niños, sabían que existían los cristianos. Y eran muchos, ¿eh? ¿Qué hay con los pobrecitos? ¿Y los mayas? ¿Y así todas las tribus que están allá en la selva, allá? ¿Qué? ¿Ellos qué? Y tú dices, ¿ahora qué hago? Ya me sacó del tema. Bueno, antes de contestar las objeciones, y aquí yo tengo una lista de 24 objeciones más comunes. Las 24 objeciones más comunes. Pero antes de entrar a la lista, yo quiero decirte a ti 8 formas de manejar las objeciones. No importa lo que te digan. ¿Está claro? Fíjate lo que tú puedes hacer cuando se presenta una objeción. Número 1, ¿qué dice ahí? Anticípalas. ¿Quieres evitar una objeción? Adelántate. Por ejemplo, tú ves que la gente está diciendo, tú estás ya entrado, ya pasaste por la introducción, pasaste por los primeros 2 o hasta 3 puntos del mensaje, ya te acercas y tú ves que durante todo ese tiempo la persona está viéndote con cara de, como que algo la distrae. Y de pronto te interrumpe y te dice, ¿qué religión eres? ¿Me entiendes? Te pregunta, ¿eres? Bueno, que te dice, ¿eres católico? ¿Eres protestante? ¿Eres testigo de Jehová? No sé, lo que sea. ¿Qué eres? Entonces, tú te das cuenta que todo lo que avanzaste, la persona ha estado distrayéndose, piense y piense, ¿será de mi religión? ¿Será de otra religión? ¿Me quiere cambiar de religión? Entonces la gente no te está prestando atención. Si tú anticipas que eso puede ser una posible objeción, adelántate y dile, mi nombre es Luis, soy parte de la iglesia cristiana del pueblo de Dios, soy parte de la iglesia bautista, soy parte de la iglesia presbiteriana, soy parte de la iglesia evangélica, soy cristiano evangélico. O sea, yo sé que no es religión, Pero la gente no entiende muy claro, por más que se lo expliques. No es religión, lo que vengo a explicarle es una relación personal. Sí, sí, sí, tú dirás lo que quieras, la gente dice, ese me quiere cambiar de religión. Si eso va a ser un obstáculo que le va a distraer, díselo desde el principio. ¿Me entiendes? Díselo desde el principio. Dile, yo, mi nombre es Luis, soy parte de una iglesia cristiana, quiero compartir las buenas noticias. ¿Me da permiso de compartirlas con usted? Al principio, en la introducción, ya pasé por todo. Yo ya le dije, y si la persona me dice sí, ya no está distrayéndose. ¿Me doy a entender? Y si me dice no, le digo, pero ¿por qué no? Esto es bueno para usted, no tiene nada que perder. A lo mejor tiene algo muy bueno. No soy a lo mejor, estoy seguro, tiene algo muy bueno que ganar. Y dice, no, es que yo no quiero cambiarme de religión. No se preocupe. No, si por mí fuera yo ya lo hubiera convertido a usted, pero yo no puedo hacer eso. Es una persona inteligente. Yo no vengo aquí a alabarle ser. ¿Usted cree que yo soy mago? Que no, nada de eso. Pero yo soy simplemente un ser humano. Soy como un hermano en este mundo y yo solo quiero compartir algo hermoso que Dios tiene para nosotros. ¿Me entienden? Adelántate, número uno. Número dos. Siguiente, ¿cuál es? Lo único que importa. No. Ocho formas esenciales de responder a las objeciones. Elógenlas. Muy bien, ok. Primero, si puedes, evítalas. Pero si no puedes evitarlas, si ya te interrumpe, te dice, oye, tengo una pregunta. A ver, ¿qué con los aliens? A ver, dígame. Porque yo vi por ahí que saquearon. ¿Usted qué piensa de los aliens? Entonces, lo menos que tienes que hacer es decirle, ¡ay, ay, ay! ¡Qué preguntita! Pues no, es una pregunta importante para la persona. Entonces, reconócela, decirle, ¡qué interesante pregunta! Gracias por la confianza de compartirla. ¡Qué buena pregunta! Algo así, ¿me entiendes? Dale su reconocimiento, porque aunque para ti no sea importante, probablemente para la persona sí es importante esa pregunta. Si la pregunta es sincera, es auténtica, y tú eres capaz de dar una respuesta satisfactoria o un manejo adecuado a la objeción, es probable que remuevas un obstáculo para el evangelio y el evangelio sea bienvenido. Entonces, si se presenta, elógiala. Pero, número tres, si se presenta, no solo la elogies, evalúala. ¿Qué es evaluar? Es algo un poco diferente eso. ¿Qué es evaluar? Es que en tu mente tú tienes que decir, a ver, esta pregunta, ¿por qué me hará esta pregunta? Tú tienes que evaluar si la pregunta está, si la objeción o la pregunta está relacionada con alguno de los puntos que vas a explicar más adelante, entonces es muy fácil la respuesta. La respuesta podría ser, o sea, de cuenta que dice, hola, pero yo oí que Cristo murió por nosotros. De eso le voy a hablar, pero un poquito más adelante. Pero antes es importante tener en cuenta y vuelves al tema. Porque tú sabes que vas a contestar esa objeción, esa pregunta, más adelante. ¿Me doy a entender? Entonces, evalúala. Si te pregunta algo muy sencillo, o haz de cuenta que dice, no, pero, a ver, dígame una cosa. ¿Por qué no creen ustedes en la Virgen? Y tú le dices, ¿quién le dijo que no creemos? Sí creemos. Tal vez es diferente que usted, pero sí creemos, sí le respetamos. Ah, bueno. O sea, en una respuesta rápida y al grano, remueves un obstáculo, una distracción. ¿Me doy a entender? Pero tienes que evaluarla. Si la persona está así, mira, te saca con... Oye, tengo una pregunta. ¿Qué? Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Usted quién cree que mató a Colosio? ¿Cómo, perdón? ¿Quién cree usted que mató a Luis Donaldo Colosio? Yo siempre me pregunto. O sea, tú dices, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Qué tiene que ver? Nada que ver con el tema, ¿me entienden? Entonces, evalúala. Número cuatro. ¿Qué dice, Martín? Si es una cortina de humo, pospóngalo. ¿Qué es una cortina de humo? Una distracción. Exactamente, es esto que acabo de ilustrar. Probablemente el enemigo está lanzándole ideas a la persona para distraerla ¿de qué? Del tema del evangelio. ¿Me entiendes? Tal vez la persona solo se le ocurrió. Solo se le ocurrió esa pregunta. No es cierto de que es una pregunta tan importante que necesita ser respondida para creer en el Evangelio. No. Es solamente una distracción, algo que se le vino al corazón, a la mente, para distraernos. Y no vaya haciendo que le atine a uno de esos temas que son apasionantes para ti y te vas. Ah, qué bueno que me pregunto. Yo siempre, ¿no? Yo tengo años investigando de la muerte de Colosio y ya estuvo. ¿Me entienden? ¿No? Tú dices, no, un momento. Aquí mi objetivo es compartir el Evangelio. A ver. Entonces, tú ves que es una distracción y tú le dices, oiga, qué buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta, no, imagínense, tienen expertos tratando de contestar esa pregunta tanto tiempo. ¿Pero qué le parece si la dejamos para después? Ahorita, al rato que termine, vemos. Ah, está bien, está bien. Y tú sigues con tu tema y si termina y la persona ya ni se acuerda de Luis Donaldo Colosio, era eso, simple cortina de humo. Ya se le olvidó. ¿Me entiendes? Cuando algo es ciertamente importante para ti, no se te olvida tan fácil, ¿verdad que no? Pero cuando no es importante, se te olvida. ¿O no? Y más si es una estrategia del enemigo para distraer a la persona, tú estás muy claro en tu misión, en tu objetivo, y tú estás orando en tu mente, y si vas acompañado, que sería ideal, acompañado cuando menos de otra persona, esa persona, mientras en su mente, con sus ojos abiertos, prestando atención, está orando en su corazón por ti, para que Dios abra el corazón y el entendimiento de la persona y para que te siga dando la claridad y el valor para hablar como debes de hablar. ¿Está claro? Para evitar toda distracción. Entonces, si eso es solamente una distracción del enemigo y tú sabes responder adecuadamente a la objeción, se le olvida a la persona. Porque es una lucha espiritual esto también, ¿o no? Bueno. Número 5. Otra forma en que puede responder. ¿Cuál es? Ay, de eso lo vamos a hablar, pero más adelantito. Solo déjeme le explico otra cosa. Y le dices, ya te comprometiste que se va a abordar ese asunto, ¿verdad? Otra pregunta, oiga, ¿y si nos morimos? ¿Y si nos morimos y no estamos preparados? ¿A dónde vamos a ir? No se preocupe, al rato hablamos de eso. Pero antes de eso, entonces ya se te quiere ir a las advertencias, ¿verdad? No le vayas a decir, usted se me está yendo al punto número 8, espérese, apenas vamos en el 3. No le digas así, ¿verdad? Pero tú sabes en tu mente dónde vas y vas a llegar al 8. Entonces le dices, sí, vamos a hablar. Qué buena reflexión, ¿eh? Se ve que Dios está ayudándole a entender. Pero primero hay que dejar claro esto, mire. Y vuelves al tema donde te quedaste. ¿Está claro? Y luego, ¿qué dice? Número 6. Sexta forma. Si puede responderla rápidamente, hágalo. ¿Verdad? Hágalo. Oiga, una pregunta. ¿Qué? Oye, ¿usted cuándo son las elecciones aquí? ¿Cuáles son las próximas elecciones? Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Es el año próximo, pero ahorita no se preocupe tanto por eso. De todos modos van a suceder. Si Dios nos presta vida, ya nos tocará. Pero mire lo que estamos hablando. Mire qué importante es esto. Y lo traes. Lo contestas rápido. A veces no es una pregunta afuera de la Biblia. A veces es una pregunta bíblica. ¿Verdad? Dice, oye, yo tengo una pregunta. Oye, ¿existen los ángeles? Sí, la Biblia habla de los ángeles. Pero Dios ama a las personas tanto o más que los ángeles. Mire, y por eso, volvamos un poco al tema. Luego hablamos de eso si quiere. Pero ya le contestaste rápido. ¿Existen los ángeles? Sí existen. Punto. ¿Me entiendes? Tú sabes muy bien tu objetivo. Pero, ¿qué tal si te pregunta? Número 7, ¿qué dice? Si no sabe la respuesta, dígalo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Oiga, tengo una pregunta para usted. Dígame, dice que me encontré un libro por ahí cristiano y dice que la teodicea. ¿Qué es la teodicea? Tú dices, gloop. ¿La qué? ¿Qué? ¿La teodicea? ¿Usted es cristiano y no sabe qué es la teodicea? ¿No? No sé qué es la teodicea. Entonces, ¿qué haces cuando dices? Dices, oiga, qué buena pregunta se aventó. No sé, está buena la pregunta. Hay que descubrir qué es para la otra. Ya voy a intentar descubrir. ¿Ya lo buscó en Google? No. Ah, pues no lo busque ahorita, pero luego lo buscamos. Pero mire, le estaba hablando de esto. ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Dilo. Ahora, por último, número 8. Si es muy importante para la persona, consiga la respuesta. Entonces, de cuenta que la persona dice, no sabe que el ateo dice, ay, yo que tenía la esperanza de que alguien me lo explique. Porque ya le hice en Google, pero no le entiendo. Yo quiero saber qué es eso, qué es eso, qué será. Y entonces tú le dices, oiga, pues ya hasta me sacó la curiosidad. ¿Sabe qué? No se preocupe, yo voy a investigar. Y cuando investigue, yo comparto la respuesta con usted si todavía tiene interés. Sí, sí, por favor. No, porque yo quiero saber eso. Ok, ¿me entiendes? Algunos me están viendo con la cara de que, pues díganos qué es eso. Pues no les voy a decir porque ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, no hay problema si se presentan objeciones, pero ahora les voy a dar la mejor de las noticias. ¿Saben ustedes que la mayoría de veces no te presentan ni una sola objeción? Ni una sola objeción. Ni una, cero, no objeciones. Hay cientos de personas allá afuera que no van a presentar nunca ninguna sola objeción. Y ahí están muchos cristianos consumiéndose. ¿Qué hago si me preguntan algo que no sé responder? Mejor me espero hasta que sepa más. Y no lo intentan. No lo intentan y siguen posponiendo la obediencia a la Gran Comisión. ¿Entienden lo que digo? Así que inténtalo y te darás cuenta que son las personas menos las que preguntan o tienen objeciones. Y aun si las encontraras, hay maneras sabias de lidiar con ellas, incluso si no tienes la respuesta inmediatamente. ¿Está claro? Pero digamos que te sacan una de esas haces bajo la manga. Una objeción dominguera. De esas que te hacen... ¡Ay, loop! ¿Ahora qué le digo? Solo tienes que saber que yo hice una recopilación. Aquí tengo yo algunas de... Yo tengo materiales ya listos, impresos, bien escritos, en varios libros, donde se responden las siguientes 24 objeciones más comunes que te encontrarás al presentar el Evangelio, si te toca una persona que presenta objeción. La inmensa mayoría de las objeciones van a entrar dentro de las primeras 10 o 15 de la lista, pero te doy 24. No las voy a contestar aquí ahora, pero solo quiero leer la lista para que tú sepas que si te presentan esta objeción, ya hay respuestas muy bien diseñadas para que tú sepas cómo llevar de vuelta la duda aclarada. ¿Está listo? Vamos a leer las 24. Número 1. Te interrumpen y te dicen, ¿no son todas las religiones diferentes caminos para llegar al mismo Dios? 2. Lo único que importa es ser sincero, no tanto lo que usted crea, ¿o no? 3. ¿No le parece demasiado arrogante pensar que solo los cristianos están en lo correcto y que todas las demás religiones están equivocadas? 4. ¿Qué evidencias fundamentan las afirmaciones del cristianismo? A ver, déme evidencias. ¿De veras hay evidencias para demostrar que el cristianismo es confiable? 5. ¿Qué lo hace a usted estar tan seguro que la Biblia es auténtica? Tantos autores, tantas traducciones que ha pasado a lo largo del tiempo. Además, todas las contradicciones y errores que tiene. Número 6. ¿Y cómo sabe usted que Dios existe? Número 7. A ver, señor, si Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué no ha hecho algo con respecto a todo el mal que hay en el mundo? A ver, explíqueme. ¿No que muy poderoso su Dios? Número 8. ¿Por qué Dios permite que sufran los inocentes? A ver, por ejemplo, los niños, ¿qué culpa tienen? 9. ¿Y las tribus ignorantes en la selva más profunda ya que nunca han oído de su Jesús? A ver. Número 10. Mi Dios es un Dios de amor. Nunca mandaría a nadie al infierno. 11. Yo ya soy salvo. Pásame el cigarro, por favor. Yo ya soy salvo. Pásame la caguama, la cerveza. ¿Qué le podemos decir a una persona así? Número 11. Perdón, número 12. La Biblia fue escrita por hombres, es un libro igual que todos. ¿Por qué le voy a tener que creer la Biblia? Es un libro escrito por hombres. Número 13. Si confieso mis pecados y me disculpo todo el tiempo, ¿no es eso lo que Dios pide? ¿No? ¿Por qué me tengo que preocupar? Número 14. Mire, sí, he mentido, pero no por eso soy una mala persona. 15. Mira, no te preocupes por mí. Tú preocúpate por ti, déjame. Yo estoy bien, yo me ocupo de lo mío, tú ocúpate de lo tuyo. No estoy de acuerdo con lo que tú dices. Número 16. Ah, pues ahora que lo dice, siempre he creído eso, yo siempre he creído eso. Ahora ya salió con otro, con otra cosa, ¿verdad? Cuando al principio le preguntaste, te dijo que por obras, y ahora dice, no hombre, yo siempre he creído esto. No, yo siempre he aceptado a Cristo. Nunca lo rechazo. Número 17. Mira, yo no creo en el cielo, ni tampoco en el infierno. Número 18. Bueno, si morimos, pues ya tendremos nuestra oportunidad. Para eso está el purgatorio o la versión oriental. Creo en la reencarnación. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quién cree en la reencarnación? ¿Para qué preocuparse? Al cabo va a haber otras chances después de la muerte. Siguiente. 19. Dios no preguntaría eso. ¿Cómo que debo de hacer para ir al cielo? Dios nunca preguntaría eso. ¿Ah, no? Luego, yo creo que la salvación es por fe, sí, como dices tú, pero también por obras. Porque la fe y por obras, ahí dicen Santiago, hasta te lo citan algunos. ¿Sí? Y por último, 23, penúltimo. No, no creo que hay vida después de la muerte. Todo lo que hay es aquí. Es más, el infierno está aquí en la tierra. ¿Cuál muerte? No. Todo aquí, aquí. Y por último, ¿para qué preocuparnos? Mira, al final, todos se van a ir al cielo. No te preocupes, todos se salvarán. Ah, me brinqué el 20. Es el infierno, está aquí en la tierra, ¿verdad? Gracias. Y el 24, todos se salvarán. Bueno. ¿Quieren leer, por favor, Luis, el párrafo siguiente? La idea sería que usted pudiera responder. Lo ideal. O lo ideal sería que usted pudiera responder a cada una de estas objeciones de memoria. ¿No sería eso precioso? No importa lo que te saquen. Ah, qué bueno que me dijo eso. Buena pregunta. Pero ¿ha usted considerado? Y entonces, wow. Este sería el evangelista modelo, ¿verdad? Pero. Pero muy pocos serán capaces de recordar las respuestas para todas ellas. Yo no me acuerdo de las respuestas de todas estas. O para cualquier otra que se pueda presentar. Esta es solo una lista de 24, pero pueden haber otras muchas. ¿Sabes? Pero esta lista debe servir de referencia para saber que ya hay respuestas sólidas al alcance de nosotros para responder a quien sinceramente busca satisfacer su duda intelectual. Ahora quiero terminar con esto, porque en lo que respecta a las objeciones, miren, por encima de todo lo que hemos dicho, de todo lo que dijimos, quizás las dos cosas más rescatables son: anticipa las objeciones que se puedan, y dos, evalúa las objeciones que se presentan. Evalúalas. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Lee fuerte. Quizás la pregunta más importante que un creyente que recibe una pregunta u objeción es esta: si respondo a esta pregunta, la persona se convencerá o simplemente es una excusa. Su respuesta le hará saber si vale la pena volver con la respuesta. Esta es la pregunta del corazón de todas las objeciones. Te hacen la objeción, tú estás viendo la actitud de la persona y la forma en que plantea, y si puedes averiguas por qué te hace la pregunta o la objeción, y tú te das cuenta que es simplemente una excusa que la persona está usando porque no quiere oír la verdad y no quiere creer. Pregúntate, ¿cómo lo sabrás? Porque hay personas que presentan una objeción. Oiga, a ver, ¿y qué de los aztecas allá? Y coincide que es una de las que sí sabes responder. Y entonces tú le dices, qué bueno que me preguntó. ¿Por qué? Y entonces te avienta la explicación de la cátedra del filósofo. Así, pero te deja la boca abierta. Y decir, qué bárbaro, este sí que no, qué bueno que le preguntó a él, ese sí supo responder para que se eduque. ¿Verdad? Y ya termina de dar tu explicación, y cuando termina, el oyente te dice, ah, pues está interesante, pero ahora dime esto, y te saca otra, y luego otra, y entonces tarde te das cuenta que dices, no, esta persona no es honesta. Esta persona lo único que está tratando de hacer es justificar su incredulidad, su resistencia al evangelio. ¿Captan lo que estoy diciendo? Por eso ustedes deben pedirle a Dios en oración el discernimiento, y si alguien va contigo que esté orando esa persona, para evaluar espiritualmente la objeción que se presenta y preguntarte, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? Si yo se la respondo, ¿la persona se convencerá? O no importa lo que le diga, de todos modos no se va a convencer. Si la respuesta es no quiere convencerse porque ella ya está convencida o ya está decidida a no creer lo que se le demuestre, entonces esto es una simple distracción. ¿Me están siguiendo? Y en tal caso, vale la pena que no pierdas tu tiempo. Incluso en un necesario muy frontal, valdría la pena, yo lo he llegado a hacer algunas pocas veces en mi vida, como un evangelista, y decirle, permíteme, es muy interesante tu pregunta, pero permíteme hacerte otra pregunta antes. Si yo te contesto tu pregunta de una forma inteligentemente satisfactoria, o sea, razonable, si yo te contesto tus preguntas, entonces, ¿estás dispuesto a darle tu vida a Jesucristo? ¿Arrepentirte de tus pecados, confiar en Él y convertirte en cristiano? Así. Y te vas a sorprender lo que te dicen algunas personas. ¿Qué crees que te van a decir? ¿Con ese tipo de preguntas? No. No. No, no. No, yo no voy a ser cristiano jamás. No me interesa a mí eso. Entonces, ahí tú te preguntas y dices, bueno, gracias por su sinceridad, lo aprecio. Debería ser usted más honesto intelectualmente porque las evidencias que le estoy compartiendo son lógicas, hacen sentido. Y además, si usted oye esto y cree en el evangelio, ¿qué tiene usted? Que perder nada. Pero si yo estoy equivocado, usted no tiene nada que perder. Pero si yo estoy en lo correcto, usted tiene todo que perder. Y si la persona insiste, si la persona se cierra intelectual, emocional y espiritualmente, entonces no hay objeción que le contestes que la convenza. ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué ocuparse de buscar respuestas a una persona intelectualmente deshonesta? ¿Me están siguiendo? Entonces, de esta forma, terminamos con el tema de las objeciones.